18 es la hora, 8 minutos en toda la República Argentina. Dejamos la música por un lado. Nos metemos de lleno en la información y nos vamos rápidamente a Mendiolaza, porque está sucediendo un encuentro hermoso entre viejas glorias del deporte y actuales también, ¿no? De nuestro cordobés querido, junto con la Municipalidad de Mendiolaza, pero también con importantes funcionarios, entre ellos el vocal de la Agencia Córdoba Deportes, con Alberto Martino, quien ya está del otro lado de la línea, una actividad que va a empezar en instantes nada más, por eso vamos rapidito. Alberto, ¿cómo le va? Muy buenas tardes, muchas gracias por este contacto con la Nexo. Hola, muy buenas tardes. Bueno, no, al contrario, gracias a ustedes, muy amables. Bueno, brevemente, ¿en qué va a consistir este encuentro allí en el polideportivo? Bueno, lo dijiste recién, un reencuentro de viejas glorias del deporte de Córdoba, pero bueno, pero lo más importante es la visibilidad que se le da a las escuelas deportivas de la Municipalidad de Mendiolaza. En eso, mi querido amigo Daniel salió, hace un gran trabajo. En este hermoso polideportivo que tienen aquí al frente la Muni, así que sumado a estas glorias del deporte cordobés, sin duda que también lo más importante es el hecho de todos los chicos que vienen a practicar distintas disciplinas deportivas a través de apoyados por la municipalidad. Uh-huh. Así que bueno, ese es el gran valor que tiene en sí este encuentro, ¿no? Y como vocal de la Agencia Córdoba Deportes, ¿qué nos podría narrar para los que nos están escuchando de la Sierra Chica, pero también de la provincia en general, en este marco de la pandemia y que tanto han sufrido no solamente los atletas federados, Alberto, sino también cualquiera que quería practicar deportes, ¿verdad? Sí, la verdad que nos tocó como a todos, ¿no? Como a ustedes, nosotros, nos ha tocado algo totalmente imprevisto, impensado. Empezamos el año pasado con un calendario deportivo que iba a ser un orgullo para los cordobeses, desde el rally mundial al super rally sudamericano y el broche de oro que iba a ser la Copa América. Y bueno, y de repente, imprevisto, un día para el otro, en aquel marzo del año pasado, nos quedamos sin nada, sin la posibilidad de disfrutar unos grandes eventos deportivos que van a ser históricos para nuestra provincia. Y sumado a eso también todo lo que es el deporte social en sí, el hecho de que no se podía practicar ninguna disciplina durante mucho tiempo, sin duda eso también ha sido un perjuicio de una gran cantidad de deportistas y de eventos deportivos que se hacen en muchísimos lados, en todo lo que es el corredor de Sierra Chica, como la zona mía, que yo soy sido intendente de Río Tercero, permanentemente durante todo el año y en toda la provincia hay distintos eventos deportivos que eso a su vez atrae turismo, atrae gente, moviliza la economía de cada uno de nuestros pueblos. Y bueno, y todo eso se perdió prácticamente un año y medio, ¿no? Uh-huh. Así que no es solamente, obviamente lo más importante que se perdió es el hecho de no poder practicar la disciplina deportiva que a cada uno le guste, sino también el gran perjuicio económico que ha traído a cada uno de nuestros pueblos de todo este parate de la pandemia. Y por supuesto la provincia en general, los grandes eventos deportivos que nos iban a mostrar a esta hermosa Córdoba al resto del mundo, bueno, tampoco no se pudo realizar. Así que por donde vos lo mires, sin duda fue algo atípico y que nos ha causado un enorme perjuicio a todos, ¿no? ¿Y cómo recuperar, Alberto, ese tejido social que se daba con este deporte social, valga la redundancia, que trata de acercar a los sectores populares y la inclusión a través del deporte, ¿no? Sí, yo siempre digo, mira, el deporte es casi lo mismo que la escuela. Lo bueno de esto que está haciendo Daniel hoy aquí en Mendiolaza, que se reaplica en varias intendencias, y de hecho también yo lo he hecho en Río Tercero, que de poco el deporte se va convirtiendo en una política de Estado. Quizás años atrás, por ahí el deporte pasó a ser algo más que nosotros brindamos como un servicio de la Muni, pero siempre hablamos como política de Estado, lo referido a alguna obra puntual, o referido, o se habla siempre referido al tema de educación, o a algún programa social. Pero ahora creo que se está incorporando cada vez más el hecho de que el deporte sí tiene que ser una política de Estado, pero los estados provinciales, los estados municipales, ojalá también el Estado Nacional lo entienda, porque siempre el Estado Nacional por ahí que mayor capacidad tiene generar recursos para abocarlos al deporte, no solamente el deporte federado, sino también el deporte amateur. Pero los municipios, que es lo que más cerca tenemos nosotros, los vecinos que tenemos más a mano, hay que inculcarle a través de este tipo de escuelas, escuelas municipales, y a través de, y trabajando en forma conjunta con las escuelas, de que lo importante que es el deporte para los niños, ¿no? Yo creo que es la base y la plataforma para los que van a ser los futuros hombres y mujeres del mañana. Inculcarle los valores que te da el deporte, el compañerismo, la amistad, la solidaridad, el compartir, y sobre todas las cosas, creo que lo más importante que tiene el deporte es el sentido de igualdad y de inclusión que te da. Porque el deporte, en todas las disciplinas, así se mezclan todas las clases sociales de las que tenemos en nuestros pueblos. Y más aún el fútbol, que es el deporte más popular, pero en todos los otros deportes, básquetbol, handball, creo que también el hockey, que creo que se empieza a practicar mucho en cada uno de los pueblos, nos incluye absolutamente a todos, y sin duda es la gran base para los futuros, como te dije recién, los futuros hombres del mañana. Así que por eso creo que la importancia de que se baje el Estado Municipal políticas deportivas, que los padres lo entienden y acompañan a sus hijos en este proceso, y bueno, y después como todo, es como el estudio, ahí se demostrará de acá a unos años, cuando vos estudias, te muestra cuál es tu vocación, en qué sos talentoso en un oficio o en una profesión. Y el deporte lo mismo. Llegar a tal edad que a lo mejor hasta podrás tener la suerte de ser un talentoso y vivir del deporte. Y si no es así, seguramente el deporte te va a dejar muchísimas enseñanzas que ninguna otra actividad prácticamente te las deja, salvo obviamente en la escuela, ¿no? La educación. Sí, es verdad, ¿no? Y van de la mano, ¿no? Lo deportivo y lo educacional. Desde la agencia, y hablando de esto de que bajen los proyectos a los gobiernos, tanto provincial como municipal, desde la agencia Córdoba Deportes, Alberto, ¿cuáles son los próximos proyectos en referencia a esto, ¿no? Al deporte social y al deporte barrial, sobre todo. Con respecto al deporte social, bueno, ya prácticamente nos agarra de nuevo terminando el año, los que se han venido desarrollando históricamente, como los Juegos de Evita que se vienen haciendo históricamente, el Córdoba Juega, que es básicamente un programa provincial, prácticamente no se ha desarrollado. Lo que más se le ha dado relevancia en esta época y con los que más contacto hemos tenido es con el deporte federado en sí, porque, bueno, para ellos son los que más urgencia tienen, porque por allí son los que más cerca están de ser profesionales, los que después lo hacen en forma federada, generalmente tienen una expectativa de hacerlo profesionalmente, y entonces son los que por allí mayor urgencia tenían a la hora de empezar con las prácticas, de tratar de sostenerlos, ayudarlos. Y lamentablemente el deporte social, como vos habrás visto también en las escuelas mismas, se ha visto relegado a la par. O sea, si no están las escuelas abiertas, prácticamente imposible poder también sacar a los chicos a la calle a través de las escuelas de deporte para que practiquen alguna disciplina, ¿verdad? Es como un contrasentido. Una cosa va acompañada de la otra. Esa es una realidad también. Entonces, es un año que ya prácticamente está perdido también. Y bueno, y nos permiten en este lapso de tiempo que queda enfocando, bueno, en tratar de desarrollar para principios del año que viene, si Dios quiere nos ayuda que esta pandemia se vaya superando ya de manera definitiva, de ya comenzar febrero del año que viene con nuevos programas sociales para bajar a los distintos municipios de la provincia, seguir acompañando el deporte federado como lo hemos venido haciendo, y bueno, y tratar también de la agencia estar presente en los distintos eventos deportivos que se realiza en distintos lugares de la provincia. Alberto, le mando un gran abrazo y muchas gracias por este tiempo con Radio Nexo. No, al contrario, gracias a ustedes, un abrazo muy grande y un cariño a todo el pueblo de Mendiolaza y todas las ciertas chicas, que la verdad que están realmente preciosa toda esta zona. Muchas gracias, un gusto. Hasta allí, Alberto Martino, vocal de la Agencia Córdoba Deportes, que está acompañando al intendente Daniel Salivi en esta presentación y en este lindo evento que te nombrábamos hace un ratito nada más, que está invitado todo el público.